Antena 8. Saludos a Eric de Icaza. Un abrazo. Es bueno saber de ti, Eric. Un abrazo, Eric. Saludos. La gente hablándonos por WhatsApp y escuchando cada la noche. Saludos a Zico. Saludos a María. Saludos a Ruti. Ricardo Lescano. Bueno, Pablo G ya nos había escrito. Girelis también. Damos un cambio. Regresamos con el flashback. Hoy será 1980. Va a estar bueno. American Top 40 con Ryan Seacrest todos los sábados a las 12 del mediodía. Don't miss American Top 40 this weekend with me, Ryan Seacrest. We check in with Lizzo and Jennifer Hudson hangs out with us too. Don't miss the run from 40 to 1. All here on Antena 8. Esta es la buena noticia del día. Si eres emprendedor de Panamá Oeste o Panamá Este, en Maquenas, tu mall en línea, tendrás tu propia tienda virtual para que tus clientes compren de forma segura. Además, un centro para entrega de tus productos y si brindas servicios profesionales o técnicos, contarás con una oficina para reunirte con tus clientes. Encuéntranos frente a los bomberos de Arreján o visítanos en www.tumolenlinea.com.